tal? ¿Qué tal? Aquí con ustedes la no premiada Vanina Canepa. No, Vanina, usted estaba allí entre las nominadas y tenía una rival de peso, estábamos hablando fuera de micrófono. El sábado, cuando hablábamos con Susana Curto y Marta Oviedo en el programa de Susana Curto en Córdoba, Marta Oviedo contaba que trabajaba en la radio desde el año 62. Yo dije, caramba, claro, va a ganar Martu. Yo digo, ¿cómo se vio por televisión? Sí, por favor, cuéntanos esa parte. Lo primero que se vio por televisión, por lo menos que vi yo, fue a Gergo. Tiene una cabellera reconocible de lejos y dije, ¡oh, está ahí! El viejo aquel, claro. Del director que le clavó una cámara en la cual justo Anabel pasó por adelante flagrantemente y ahí se ese fue el momento en que algunos dijeron, ya que no fuimos a recibir el premio, pasemos delante de las cámaras. Creo que fue el momento en que Anabel se fue a tomar una fotografía con Osvaldo Laporte, lo quiero decir. No lo diga así, de esa manera, yo la tengo guardada ahí. ¿Quiere que diga la suya? Sí, ya la dijeron esta mañana temprano, así que... Qué bien se lo ve, junto con Calabró. Siempre ha habido situaciones de no conformismo con la inclusión en las listas. Juan Carlos Abalza, senador provincial y candidato a diputado nacional por el Partido Socialista. La inclusión de Barchetta en el número 3 y también la inclusión del GEN en el número 4, lo que relegaba al número 5, al otro sector de nuestro partido. Y que no es, estimo yo, sinceramente un mal lugar, es un lugar expectante. Y yo con respecto al riesgo de ruptura diría, me parece que no es del mundo real, digamos. Salieron divinos, chicos, todo divino. Ahí hicimos, mira, con María Laura nos repartimos las tareas, sacábamos fotos a la pantalla, ya todo subido, estábamos las dos cagadas subidas. Sí, vivimos ahí tomándote, parecíamos dos viejas. Y en la provincia muy entusiasmado, ¿no? Muy entusiasmado porque está claro que hay un proceso de renovación dirigencial. Oscar Cachi Martínez, candidato a diputado nacional por el Frente Santa Fe para Todos. Uno ve que, bueno, tanto Mar Perotti como María Eugenia Bielsa, el caso de Marcos Clerici, Agustín Rossi como candidato a gobernador, son parte de un proceso de renovación dirigencial. Creo que la presidenta lo ha manifestado con absoluta claridad, es necesario para la política argentina, el caso de Marcos Clerici. Vamos arriba a la celeste. Hay una noticia feliz. Va, a mí. ¿Cuál de todas? El acierto del burrito cordobés que se fue al fardo del medio y... Estaba muy indeciso y realmente, o sea, había quienes decían, bueno, a ver, esto es una mentira y... Sí, hay quien dice que le tiraba una piedra, pero de todos modos le pegó. No, la buena noticia es que descendieron hasta ahora 3 equipos de Buenos Aires, de Capital, y ascendieron 3 equipos del interior, 2 de Santa Fe y 1 de Córdoba. Y está ahí con medio pata adentro, aunque bueno, también San Martín de San Juan, que le ganó ayer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y hay algo saludable en el fútbol argentino hoy. Por más allá de que muchos hablan de que no es muy bueno el fútbol, hay algo saludable. Los equipos que han hecho las cosas muy mal se van a la B. Sí. Y los equipos que han hecho las cosas bien salen campeones o juegan las primeras líneas. Bueno, acá con Gerardo estábamos hablando más temprano que le íbamos a pedir a usted que diga el discurso. Yo no tenía pensado improvisar. ¿Quiere que se lo diga? ¿Iba a sacar un papelito? Dígalo. Lo que pasa es que me gustaría sacaba papelito. Como... sí, el escote, ya le dije. Igual le diré que todavía nos debe el discurso de premiación. Sí, pero vamos a darle paso a Florencia. Lo vamos a dejar... Así que bueno, yo también quiero escuchar lo que hubiese dicho, Vanina. Sí, bueno, voy a ir preparándolo y sobre el final... Bueno, Virginia también, Ravaioli, dice, Vani, queremos escuchar tu discurso igual, vamos, che. Y nuestra compañera, María Laura Andrés, grande, Vani, contate el discurso nomás.